tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creyendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Quilmes, el sponsor oficial de la selección.